Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy, 15 de septiembre del 2016, a La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que sintonizan a esta hora, Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas, también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerri, quien les habla, Eduardo Pérez. Todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Geraldine. Una nueva edición de La Tierra de los Míos, con mucha información de todo lo que ha hecho en los últimos 7 días el Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Eduardo, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales en Twitter como @patrimonioipc, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, y además pueden visitar nuestro canal en YouTube también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de @senderos9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad. Hoy tendremos un programa dedicado a los trabajos que se están realizando en el complejo de la Casa Bicentenario. Eso queda entre las esquinas de San Francisco y La Bolsa, en Capitolio, pleno centro de Caracas. Allí el IPC, con un grupo de arqueólogos, antropólogos, historiadores, y en trabajo mancomunado con otras instituciones y otros entes adscritos a nuestro ministerio, está haciendo una serie de trabajos allí. Se han hecho una serie de descubrimientos interesantes para lo que es la reconstrucción de la historia de la ciudad de Caracas y para información de todos esos curiosos que les gusta la historia y todos esos detalles que involucran a nuestra capital. Tendremos al compañero Lewis Cardoso, antropólogo. Él trabaja en el Instituto del Patrimonio Cultural y ha encabezado estos trabajos allá en el complejo Casa Bicentenario. Y también tendremos al historiador Enrique Nóbrega, vía telefónica. Él nos estará comentando sobre la importancia de estos descubrimientos y lo que implica todo ese complejo de la Casa Bicentenario. Repetimos, entre las esquinas de San Francisco y La Bolsa, allí en Capitolio, en pleno centro de la capital, y todo lo que eso puede significar para los caraqueños y las caraqueñas que pasan día a día por allí. Es un sitio muy transitado, hay muchos negocios y muchas dependencias públicas en los alrededores de esas dos esquinas, y por supuesto mucha gente pasa día a día y no se detiene a observar la estructura arquitectónica que está allí, y tampoco se imagina todas esas cosas que están adentro de ella y que pueden ser de muchísima importancia, repetimos, para la reconstrucción histórica de la ciudad de Caracas. Eso es lo que estaremos conversando hoy, además que hay un ciclo de charlas a propósito de esos descubrimientos, Geraldine. Sí, Eduardo, comienzan a partir del lunes 19, aunque los cupos son limitados, tienen chance hasta el día de mañana 16, lo pueden hacer a través del correo de puesta en uso social @gmail.com, allí pueden enviar sus datos y amablemente los funcionarios o el equipo multidisciplinario que se encarga de el llenado de fichas o de cupos, muy muy amablemente los atenderá. Es importante eso, son cupos limitados, hay muchísima gente interesada en participar en este ciclo de conferencias, de charlas, que se llevarán a cabo en Caño Amarillo, en nuestra sede en la Villa Santa Inés. Así que es importante, si usted nos escucha, todavía hay chance. Quedan pocos cupos, pero si está interesado, si conoce a alguien que le interese el tema, sobre todo estudiantes de antropología, estudiantes de arquitectura, estudiantes de historia también, y todos esos conocedores del área, ya profesionales también, funcionarios de entes públicos y entes privados, también, por supuesto, más allá de los estudiantes de estas carreras que nombramos, otros profesionales u otros estudiantes que se estén formando y estén interesados en asistir a este ciclo de charlas y conferencias, bueno, están perfectamente invitados. También para la comunidad de Caño Amarillo y del 23 de enero, si nos escuchan, le interesa el tema, quiere aprender sobre la historia de nuestra capital, también pueden acercarse. La entrada es totalmente gratuita, libre, pero los cupos, repetimos, son limitados. El espacio físico del Auditorio de la Villa no permite tantas personas, así que hay unos cupos limitados, pero es perfectamente recomendable esa actividad. Hay una serie de expertos que ya nos estará comentando Lewis Cardoso, quien organiza esta actividad también, nos estará indicando qué expertos van para allá, el cronograma de actividades durante los 5 días, y bueno, para que usted planifique, si ya está inscrito, planifique su semana, y si todavía no está inscrito, se motive y mande ese correo electrónico. Y cuando son las 8 y 8 minutos, es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y vamos con las efemérides de la semana del 12 al 18 de septiembre. Arrancamos 12 de septiembre de 1928, natalicio de Aníbal Nasoa. 14 de septiembre, pero de 1552, se funda la ciudad de Barquisimeto, fundada por Juan de Villegas en el año de 1552 como Nueva Segovia de Barquisimeto. Esta fue trasladada o mudada 3 veces hasta 1563, cuando se le dio su ubicación actual. Barquisimeto es actualmente una ciudad moderna, siendo la cuarta ciudad con mayor número de habitantes en el país. También un 14 de septiembre, pero en 1769, nace en Berlín, Alemania, Alejandro de Humboldt, quien fue naturalista, geólogo, mineralista, astrónomo, explorador, sismólogo, vulcanista y demógrafo. También un 14 de septiembre, pero en 1870, nace el historiador Vicente Lecuna, nace en Caracas, quien fue historiador, ingeniero político y educador. Lecuna logró la restauración, organización y conservación del archivo del Libertador Simón Bolívar y fue el responsable de reconstruir su casa natal y editor de la documentación de la gran relevancia histórica perteneciente a él. 15 de septiembre de 1897, natalicio en la ciudad de Trujillo, aquí en Venezuela, Mario Briceño Iragorri, historiador, abogado, escritor, diplomático y político venezolano. Murió en la ciudad de Caracas el 6 de junio de 1958. Como podemos ver, una semana importante, ¿no? Natalicio de grandes escritores, historiadores y personas notables de la historia de nuestro país. Y así entonces culminamos esta primera sección de las efemérides de la semana en nuestro programa La Tierra de los Míos. Y a propósito precisamente de lo que comentaba Geraldine, un año más de la fundación de la ciudad de Barquisimeto, tenemos un tema para no solamente para los barquisimetanos, sino para los guaros en general, en honor a ellos, un nuevo aniversario de esa ciudad, la ciudad musical de Venezuela, la ciudad crepuscular. Disfrútenla y después de esa pausa musical retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Para bailar tamuna, guiar la capital, más musical, lo mejor. 8 y 15 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Disfrutaban ustedes del tema Lara Monumental del grupo Tradiciones de Venezuela como un homenaje a propósito de cumplirse un aniversario más de la fundación de la ciudad de Barquisimeto. Así que un homenaje a todo ese noble pueblo del estado Lara, en especial a los barquisimetanos, ciudad crepuscular, ciudad musical de Venezuela. Y ahora es momento de nuestra segunda sección del día, Geraldine, relacionada con todo el acontecer informativo de los últimos 7 días en el IPC. Breves patrimoniales. Sí, no podemos dejar pasar que el pasado 13 de septiembre, en las instalaciones del Instituto del Patrimonio Cultural, se llevó a cabo una reunión del lo que es el proyecto del Registro Nacional del Patrimonio Cultural Cinematográfico, Fílmico y Audiovisual, donde se determinó la justificación de esta actividad. Además, se destacó el compromiso moral que tienen aquellos creadores y portadores del hecho cinematográfico, así como también con la conservación y defensa de este patrimonio. Además, el proyecto se proyecta bajo 2 etapas de ejecución que se realizarán desde inicios de jornadas de sensibilización y capacitación hasta un diagnóstico de aquellos bienes que conforman el patrimonio cinematográfico y fílmico del país, con el objetivo de que este conglomerado de obras determine la memoria de sus autores y conforman un discurso narrativo del contexto temporal de un lugar y un tiempo determinado. Así nos puede ayudar a comprender quiénes somos culturalmente, trayendo consigo la urgencia de que este patrimonio sea registrado bajo la misma temática de lo que es el conocido Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela o como el RPC Venezuela, que es una tarea muy importante que ha realizado el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, entre los objetivos de dicho proyecto se encuentran la facilidad de la difusión del universo patrimonial cinematográfico, fílmico y audiovisual a través de un portal web, así como también propiciar el trabajo mancomunado de instituciones y organizaciones que estén relacionados con el tema. Recordemos que no es la primera reunión, ya se han venido realizando reuniones. En una primera se determinó una ficha técnica para el llenado de información. En otra reunión se habló sobre un censo para entonces así determinar qué materiales y qué no están en el inventariado de este patrimonio. Finalmente, la reunión que se realizó el pasado martes, en el que se planteó ejecutar este proyecto en dos fases. Recordemos que este proyecto está conformado por el personal de la Cinemateca Nacional, Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Biblioteca Nacional y personal del Foro del Cine Venezolano, junto a los funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural. Son una serie de reuniones, ya las hemos comentado en los programas previos. Primero, una reunión entre las autoridades para definir un cronograma, y luego se ha iniciado una serie de reuniones técnicas. Allí los funcionarios encargados del registro de bienes culturales del Instituto del Patrimonio Cultural han encabezado en nuestra sede de la Villa Santa Inés esta serie de reuniones precisamente con los conocedores del tema. Bien los nombraba Geraldine, CENAC, Cinemateca Nacional. Ellos, que saben y mucho de patrimonio fílmico, han aportado esos detalles, y todos estos entes trabajando mancomunadamente con un solo objetivo: preservar para las futuras generaciones el patrimonio fílmico venezolano. Es una tarea inmensa, pero importante y fundamental, y confiamos en que en las próximas semanas, en las próximas reuniones, se sigan definiendo los mecanismos para llevar de la mejor manera este proceso del registro del patrimonio fílmico venezolano. Otra de las actividades que se llevó a cabo en la semana tiene que ver con todos los preparativos para este ciclo de charlas y conferencias que comenzará el lunes 19 de septiembre. Serán en total 5 días, del 19 de septiembre al 23, hasta el viernes 23. Comentabas, Geraldine, en el inicio del programa que todavía hay chance de inscribirse. Son pocos cupos, pero todavía hay chance. Si pudieses repetir las direcciones y la forma, la metodología de cómo la gente puede contactarnos, si está interesado alguien que nos escuche, repetimos, sobre todo personas vinculadas a la historia, a la arqueología, también a la arquitectura, pero también a esos curiosos que deambulan por la ciudad de Caracas y que están interesados en conocer un poco más de su ciudad. Sí, Eduardo, tienen chance hasta el día de mañana 16 de septiembre a través del correo puesto en uso social @gmail.com. Allí podrán enviar sus datos y el personal encargado se pondrá a la mano o a la par de dar mayor información acerca de esta actividad, que comienza el día lunes 19 de septiembre hasta el día 23. Pueden participar, es para el público general, pero nuevamente repito, son cupos limitados. Van a estar presentes muchos especialistas, entre ellos Mario Sanoja, Rodrigo Navarrete, personal del Instituto del Patrimonio Cultural. Además, al final de las conferencias habrá una exposición en la que, de alguna manera u otra, se mostrarán aquellos materiales encontrados en lo que es el antiguo convento de San Francisco, acá en Caracas. Y ya con nosotros, de una vez, vamos a darle la bienvenida. Se encuentra en cabina el compañero Lewis Cardoso. Él es antropólogo, funcionario del Instituto del Patrimonio Cultural, y está en ese equipo de trabajo, no solo de coordinación y organización de este ciclo de charlas y conferencias que arranca el 19 de septiembre en la Villa Santa Inés, sino también de todos los trabajos que se han realizado en el Complejo Casa Bicentenario, allí en Capitolio, en el centro de Caracas, y que ha dado pie para todas estas actividades que tratan de redescubrir la historia de Caracas y de involucrarnos un poco más con la historia de nuestra ciudad. Lewis, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Geraldine, Eduardo, por la invitación. Sí, efectivamente, bueno, ustedes están ya haciendo un preámbulo de lo que es el evento. Esta actividad, bueno, está conformada, o la iniciativa viene dada desde todo el proceso que se estaba llevando a cabo desde el año 2014 por parte del Centro Nacional de Historia, cuando el presidente Nicolás Maduro le cede como custodia al Centro Nacional estos espacios, estas dos naves, que es la antigua Biblioteca Nacional, ahora conocida como Casa Bicentenario, y el edificio de la antigua Corte Suprema de Justicia, que también se está llevando a cabo procesos de restauración, procesos de remodelación. Y, por supuesto, la presencia del IPC se hace inminente, ¿no? Teniendo este lugar como un edificio de valor histórico, de valor cultural, de valor social, el IPC hace presencia no solamente para velar porque este proceso de restauración, de remodelación se lleve a cabo de la mejor manera, sino también contribuir al proceso de formación, de investigación, de sensibilización de la población venezolana sobre este espacio, sobre el proceso histórico que se ha llevado a cabo en este lugar desde, imagínate, el periodo colonial, hablamos del siglo XVI, hasta la actualidad. Bueno, ha tenido como una larga data histórica este edificio. Tenemos una duda contigo, Lewis, y con todos los usuarios que nos escuchan jueves a jueves en la Tierra de los Míos, porque ya habíamos tocado este tema a propósito de Arqueólogos por un Día, que es la actividad infantil que organiza los compañeros del programa pedagógico del IPC. Recuerdo que te tuvimos vía telefónica para hablar sobre ese proyecto y sobre esas actividades, precisamente sensibilización de la población con respecto a este tema. Pero más allá de esas actividades puntuales, hay una serie de trabajos importantes que se realizan allí en el complejo Casa Bicentenario, y me gustaría que relataras un poco más en detalle, en esta primera parte de la entrevista, cómo arranca ese proceso allí de las excavaciones, cuántas personas trabajan allí, todo ese proceso complejo que ha dado pie a esos descubrimientos tan importantes de índole histórico, y por supuesto también ha dado pie a este ciclo de charlas tan interesante que arrancará la próxima semana. Sí, bueno, hay que hablar como de dos momentos, ¿no? En el caso de Casa Bicentenario, como dije anteriormente, que es la Antigua Biblioteca Nacional, lo que conocimos como Antigua Biblioteca Nacional, se llevó a cabo un proceso de exploración arqueológica en el año 2014, a mediados de junio, una etapa de junio a diciembre, en el que se hicieron, bueno, como varios procesos de exploración que permitieran determinar si el sitio era de potencial arqueológico, justamente, ¿no? Esto nos llevó a trabajar de manera interdisciplinaria, no solamente un equipo de arqueólogos, sino se encontraban en ese momento también llevando los procesos de restauración, los procesos de intervención, un equipo de restauradores, arquitectos, historiadores como tal, que de alguna manera, bueno, llevamos a cabo un proyecto en conjunto. Y el año 2016, principios de año, entre enero y junio, se llevó a cabo una intervención en la antigua Corte Suprema de Justicia, en la vieja sede de la antigua Corte Suprema, donde también se llevó un proceso de intervención completamente arqueológica, en conjunto con arquitectos, que ya tienen como plataforma para este año hacer como una reestructuración y retomar lo que sería ese edificio original, que en este caso la antigua Corte Suprema es un edificio muchísimo más reciente. Estamos hablando del siglo, finales del siglo XIX, con el periodo de Guzmán Blanco como presidente de la República en ese momento, en el que hace este edificio con la intención de hacer el primer museo nacional, que es el Palacio de las Exposiciones. Y la idea que tiene el Centro Nacional de Historia es retomar un poco la infraestructura de cómo estaba estructurado ese museo en ese momento. Entonces, bueno, se llevaron a cabo estos dos procesos de intervención, en el caso de arqueología, y en el que, bueno, se arrojaron datos bastante interesantes. O sea, los objetos que nosotros rescatamos, los materiales, nos llevaron a interpretar de manera inmediata que estamos hablando de un momento particular del periodo colonial. O sea, estamos hablando de la presencia franciscana, o sea, el momento de la llegada de la orden franciscana al territorio nacional, a Venezuela, en todo este proceso colonizador, este proceso de invasión que se llevó a cabo en el continente americano y que, por supuesto, llega a Caracas a finales del siglo XVI. Estamos hablando del año 1575, 1576, cuando los franciscanos se comienzan a establecer en la ciudad de Caracas, lo que se conocía como la ciudad de Santiago de León de Caracas, y que de alguna manera la evidencia arqueológica nos arroja directamente a ese periodo. En cuanto a lo que me comentabas de ese proceso ya de formación, el proceso de sensibilización de la población, efectivamente el IPC cuenta con un proyecto que tú bien lo mencionabas, que se llama Arqueólogos por un Día, que es de la unidad de educación de la Dirección de Puesta en Uso Social, que lleva la licenciada María Gabriela. Y el objetivo es eso, o sea, es a una población en particular, que este sería los colegios, ya serían las escuelas básicas, darle esa aproximación al quehacer arqueológico, a lo que sería el valor patrimonial desde un punto de vista arqueológico. Asimismo, también llevamos en el año 2015 una actividad que tiene el Departamento de Arqueología y Antropología Histórica de la Universidad Central de Venezuela, que es un proyecto que se llama Arqueología en la Escuela, muy parecido al proyecto Arqueólogos por un Día, donde también se lleva como esta actividad a una población, en este caso mucho más amplia. Estamos hablando de una población con educadores ya, estamos hablando de una población de estudiantes en formación pedagógica, en formación para maestros, y de alguna manera se llevaron a cabo este proceso. Antes de ir a la segunda pausa musical e identificar emisora, Lewis, para contextualizar un poco a los que nos escuchan y todavía nos ubican geográficamente en el espacio, allí es desde la esquina de San Francisco hasta La Bolsa, hay un gran complejo, pero hay varias estructuras que involucran ese cuadrante. Está desde la Iglesia de San Francisco, lo que conocemos como el Palacio de las Academias, y luego vienen las dos estructuras que estás nombrando. Explica un poco esa parte brevemente antes de irnos a la pausa musical. Vale. Desde antecedentes históricos, bueno, esta cuadra fue destinada al final del siglo XVI, como dije anteriormente, la orden franciscana, completamente la manzana. Es lo que nosotros ahorita vemos como ese edificio gótico que todavía se conserva, esa fachada del periodo de Guzmán Blanco, que fue quien mandó a la reforma de finales del siglo XIX, hizo esta estructura y que es la que se mantiene. Tal como lo decía, tenemos desde la esquina la Avenida Universidad, desde la esquina franciscana, la esquina San Francisco, hasta la esquina La Bolsa, es toda esta fachada conocida como Convento de San Francisco, que comprende desde la esquina franciscana la Iglesia de San Francisco, que es como la única evidencia que todavía tenemos desde el periodo del periodo del siglo XVI. Y por supuesto tenemos luego el Palacio de las Academias, que aquí convergen, bueno, todavía se mantienen las academias nacionales, estamos hablando de la Academia de la Historia, la Academia de la Literatura, la Academia de las Ciencias Naturales, como la Física, la Matemática, las Ciencias Sociales. Y luego tenemos en esa tercera nave, que es la que hablamos, que conocimos como la antigua sede de la Biblioteca Nacional, posteriormente fue la Biblioteca Simón Rodríguez, que ahora está en la esquina del Conde, y ahora se conoce como Casa del Bicentenario. Y, por supuesto, cerramos en esta cuadra con el edificio de la antigua Corte Suprema de Justicia, que también ha tenido como otros momentos y otras responsabilidades. Fue el Cabildo de Caracas, fue parte de la sede de la Asamblea Nacional, y, por supuesto, bueno, entre el periodo 2010 y 2013, ambos conjuntos, tanto Casa Bicentenario como Corte Suprema de Justicia, fueron refugio, que eso también es bastante importante porque no solamente acogieron a estas personas que damnificados de la vaguada del 2010, que de alguna manera, bueno, fueron afectadas con las vaguadas de la carretera Caracas-La Guaira, sino que también se llevó un proceso de sensibilización sobre este espacio a estas personas. Perfecto, seguiremos entonces conversando luego este importante tema, Lewis. 8:29, vamos a la segunda pausa musical, identificamos la emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos. Lucero del alba, que te vuelva.

En breve, conversando con el historiador y director de los Museos Nacionales, Enrique Nóbrega, acerca precisamente de este tema, relacionado con la Casa Bicentenario, con el complejo Casa Bicentenario y todos los trabajos que se están realizando allí, y también la importancia que tiene este lugar para todos los habitantes de la ciudad de Caracas. Ya nos comentaba nuestro compañero Lewis Cardoso precisamente de esta importancia y de los trabajos no solo de arqueología, de excavaciones y descubrimientos en el lugar, tanto de objetos como de la estructura en sí, sino también de ese proceso tan importante de que es sensibilizar a la población acerca de la importancia de los hallazgos ahí encontrados y, por supuesto, también hablar un poco de la historia, de los antecedentes históricos, de lo que hubo en ese lugar, de lo que aún se mantiene, de lo que ya no está allí y que comentábamos al principio de el programa que ese es un sitio muy transitado, porque es de la, como decía Lewis, las esquinas entre La Bolsa y San Francisco, muy transitado. Hay muchos negocios privados en la zona, muchos entes públicos y muchas personas que pasan día a día por ese lugar y no tienen ni la más mínima idea de la importancia histórica que tiene ese sitio. Y para conversar precisamente acerca de esos antecedentes históricos y la importancia para la ciudad de Caracas, tenemos en línea al director de Museos Nacionales, el historiador Enrique Nóbrega. Profesor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Te corrijo que estoy del Museo Nacional de Historia. Perfecto, gracias, okay. Gracias por la aclaratoria. Queríamos conversar acerca de todos los trabajos que se están realizando en el complejo Casa Bicentenario. Y usted, como conocedor de la materia, nos gustaría que nos relatara un poco los antecedentes históricos de lo que hubo allí, de lo que se mantiene en toda esa cuadra histórica tan importante en el centro de Caracas. Okay. Creo que muy muy bien lo referiste. Lo primero que hay que decir es que creo que todo el mundo identifica la iglesia de San Francisco, que está, bueno, tiene enfrente la gran ceiba de San Francisco, cuando uno viene por la avenida Universidad hacia el Calvario. Entonces, a partir de la iglesia de San Francisco, que es bastante vieja dentro de la ciudad de Caracas, bueno, ahí se proclamó libertadora a Simón Bolívar. Esa iglesia tuvo un convento de padres franciscanos que prácticamente ocupaba toda la cuadra, hasta la esquina actual de La Bolsa, ¿no? Ese convento fue muy importante y parte de ese convento se conserva actualmente, porque es lo que conocemos como el Palacio de las Academias actualmente, ¿no? Pero hay que recordar que antes que Palacio de las Academias, esto fue la sede de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, es decir, la Universidad Central de Venezuela. Hasta los años 50, esa fue la Universidad Central de Venezuela, por tanto, de ahí pasaron muchas cosas importantes. Si uno logra entrar al Palacio de las Academias, ve las arcadas y ve que eso era parte de un convento, ¿no? El antiguo convento de los franciscanos. La generación del 28, cuando salió a protestar, salió de ahí, de la Universidad Central, ¿no?, que fue a protestar contra Juan Vicente Gómez, la dictadura de Juan Vicente Gómez. Bueno, inclusive era la universidad eso, pero posteriormente se fueron agregando otros edificios, ¿no? El otro edificio que es muy importante es el que está justamente en la esquina de La Bolsa, ¿no?, que tiene una gran torre muy bella, que a veces uno, bueno, tiene que alzar la vista cuando va caminando por ahí. Bueno, ese edificio, que tiene actualmente como una fachada como amarilla, fue lo que se llamó el Palacio de las Exposiciones, que hizo Guzmán Blanco para hacer una exposición sobre el centenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar, ¿no? También después tuvo otros usos, fue Corte Suprema de Justicia, pero bueno, lo otro importante es que entre ese edificio y lo que era la universidad, en el año 1911 después se hizo un tercer edificio que fue durante mucho tiempo la Biblioteca Nacional, ¿no? La gente de cierta edad lo debe recordar, ¿no? Pero bueno, ese conjunto de tres edificios, ¿verdad? En particular, desde hace dos años el presidente Nicolás Maduro le otorgó el uso de dos de esos edificios al Centro Nacional de Historia. Y eso es lo que estamos trabajando para rehabilitar, restaurar, para que sea el complejo Casa del Bicentenario. este complejo Casa del Bicentenario, que tiene toda esa historia atrás de edificios de diferentes usos, bueno, va a ser sede del Museo Nacional de Historia en Caracas y va a ser la sede académica también del Centro Nacional de Historia, porque el Centro Nacional de Historia tiene andando actualmente un programa nacional de formación en historia, una licenciatura en historia, y próximamente se van a abrir unos posgrados en historia de Venezuela y de América, y que van a funcionar ahí. Básicamente eso es todo lo que está pasando en eso que llamamos el complejo Casa del Bicentenario. Y la maravilla es que este evento que está organizando el IPC, lo que nos va a ayudar es a sacar a la luz toda esa historia sumergida de la ciudad de Caracas y de esos edificios en particular, de esa cuadra, que como tú bien dices, circula mucha gente, todo el mundo va como apurado, pero creo que casi mucha gente le identifica porque tiene una fachada como neogótica que todo el mundo identifica, creo que es una de las cuadras históricas más representativas de Caracas. Se ha reproducido mil veces por ahí, pero a veces la gente no sabe todo lo que pasó ahí. Y bueno, gracias al IPC y gracias a lo que hace el Centro Nacional de Historia, vamos todos a tener la oportunidad de conocer todas esas historias. Allí se han realizado hallazgos muy importantes que incluso han asombrado a los mismos profesionales que han trabajado tanto en las excavaciones como en toda la reconstrucción de lo que fue este cuadrante tan importante. Estructuras que se mantienen, estructuras que ya no están allí y cambios múltiples que han habido en esa cuadra. Creo que eso caracteriza, esa cuadra, profesor, creo que caracteriza mucho de la historia de Caracas. Cambios de fachadas, cambios de sedes, quizás algunos exabruptos arquitectónicos, pero que a fin de cuentas son partes de nuestra historia. Una reflexión al respecto de todo lo que ha involucrado esa cuadra en la historia de la capital y esos múltiples cambios que han enriquecido todos los hallazgos que allí se encuentran. Claro, qué bien, ya tú lo referiste todo, ¿no? Lo bueno es que los trabajos de arqueología que coordinó el IPC se suman a otras excavaciones que se habían realizado antes, y lo que está pasando es que justamente eso, esto va a ser una gran ventana para conocer la historia de la ciudad de Caracas, porque nos sirve para eso. O sea, si desde un hito, por ejemplo, que estamos por confirmar, si ahí apareció uno de los pisos más antiguos que podemos tener noticias en la ciudad de Caracas, imagínate de lo que estamos hablando, del siglo XVII hacia acá, o XVI, estamos, y después casi que tienes que llegar a la construcción del metro de Caracas, que le pasa por debajo de esos edificios. O sea, que tenemos la oportunidad de vernos a nosotros mismos los caraqueños y sobre todo de abrir el acceso a todo el público. Tenemos en el cronograma de este ciclo de conferencias, su ponencia estará en el cierre el día viernes 23 de septiembre, para que haga la invitación a todos los que nos escuchan y para que nos dé una breve sinopsis de lo que escucharemos allí de parte de usted en esa ponencia. Claro, el día viernes, gracias a la invitación del IPC, lo que vamos es a contar un poco la intencionalidad del proyecto complejo Casa del Bicentenario, qué es lo que nos proponemos hacer ahí, ¿no? Esto pasa inclusive por explicar lo que es el proyecto del Museo Nacional de Historia, que ya tiene un tiempo funcionando, pero no teníamos sede, y pues ahorita vamos a poder hacer eso, y sobre todo explicar con más detalle la historia de ese conjunto de edificios que están ahí. Son tres, pero en particular nos van a interesar dos, lo que fue la vieja Biblioteca Nacional y lo que fue la vieja Corte Suprema de Justicia. La invitación es para todo el mundo, es un evento de entrada abierta y que nada, que nos visiten para que nos hagan aprender a nosotros y bueno, nos permitan también echarles ciertos cuentos sobre ese cuadro. Bueno, muchísimas gracias por todos los datos que aportó, profesor, que esté muy bien y nos vemos entonces la próxima semana en la sede del IPC. Ok, gracias a ustedes. Estaba con nosotros Enrique Nóbrega, historiador y director, como él mismo nos aclaró, del Museo Nacional de la Historia. Estará el próximo la próxima semana en ese ciclo de charlas que estamos presentando para todos ustedes. Y aquí en cabina seguimos con Lewis Cardoso. Lewis, ya el historiador Nóbrega, da un poco más de luces acerca de los antecedentes históricos y la importancia del sitio. Me gustaría que ahondaras un poco más desde tu punto de vista como antropólogo, como también arqueólogo, ¿no? Tienes parte de arqueólogo y también de haber trabajado in situ en el lugar, en esas excavaciones, haber estado presente en los hallazgos. ¿Son tan importantes así los hallazgos que se encuentran en ese complejo? Sí, efectivamente, bueno, no, el profesor Enrique Nóbrega hacía alusión a lo que lo hemos denominado como una ventana hacia el pasado, porque estos hallazgos, o sea, estos materiales, esta evidencia de objetos que han aparecido en el sitio, nos remiten directamente al periodo colonial. Estamos hablando de la evidencia arqueológica, materiales que están relacionados con ese proceso, ese periodo como tal. Estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando del siglo XVII y el siglo XVIII. Materiales que nosotros de alguna manera denominamos como materiales de arcilla refinada, arcillas crudas, oliveras. Todos estos materiales que en este momento te lo estoy dando como nombres técnicos, nosotros como profesionales de esta área, bueno, nos dan evidencia inmediata, cronológica, temporal, de espacio temporal, sobre la historia del lugar. Efectivamente, el profesor Enrique Nóbrega, bueno, hace también alusión a todo ese proceso posterior al periodo colonial, el periodo republicano, donde tuvo también grandes acontecimientos históricos. No solamente estos espacios tuvieron al libertador Simón Bolívar, no solamente otorgándole la espada para afianzarlo en ese nombre como libertador de Venezuela, sino el año de 1842, en ese lamentable fallecimiento del libertador, lo llevaron a estos espacios también para hacer su velorio. También, bueno, ha sido sede para el proceso de la independencia, no solamente como base militar, epicentro también de acciones políticas. También fue hospital militar que atendía a los heridos de la guerra de independencia. En fin, o sea, una serie de elementos importantísimos, históricos, de valor histórico, que de alguna manera, bueno, en esta actividad tiene como propósito aflorar desde un punto de vista académico, desde un punto de vista científico, todo este proceso que se ha llevado a cabo en estos 2 años, que apenas comienza. O sea, un proceso que apenas está aflorando. O sea, son apenas 2 años que han sido otorgados estos edificios como custodia del Centro Nacional de Historia. Efectivamente, el IPC va a seguir estando presente, no solamente como velador, sino como decimos, también como parte de la formación, como parte de ese compromiso de formación y sensibilización sobre el patrimonio cultural, y en este caso sobre el patrimonio arqueológico, sobre el patrimonio inmueble, que de alguna manera le compete a esta institución. Lewis, y ya que estás comentando acerca de lo que será el desarrollo de esta actividad, coméntanos, ¿quiénes estarán a cargo? ¿Quiénes serán los especialistas que llevarán a cabo este ciclo de conferencias en el instituto? Vale, bueno, ustedes ya han hecho mención, es una actividad que está pautada desde el día 19 hasta el 23, que es el ciclo de charlas. Este ciclo de charlas, bueno, estará a cargo como proceso inaugural el presidente del instituto, el licenciado Omar Bielma, que dará sus palabras iniciales. Luego la gerente general, Dinora Cruz, antropóloga, que también va a dar como una contextualización sobre la actividad desde un punto de vista antropológico. Y, por supuesto, tendremos como cierre ese primer día al doctor Mario Sanoja Obediente, quien nos dará una aproximación de las ciudades, de la conformación de las ciudades coloniales, que en este caso son Caracas, Maracaibo y Guayana, como las primeras ciudades fundacionales en Venezuela. Luego, como segundo día, tenemos al antropólogo y doctor Luis Enrique Molina, quien nos dará ya una aproximación mucho más local, la ciudad de Caracas, como lo llamó, la ciudad soterrada, una aproximación desde la antropología histórica, ¿sí? Y luego tendremos al antropólogo Luis Guillermo Román, quien intervino en exploraciones arqueológicas en el año 2008 en la antigua Corte Suprema de Justicia, y luego en el año 2013 y 2015 en la iglesia de San Francisco. Esta última se hizo, bueno, famosa porque se encontraron las criptas de varios curas franciscanos del periodo, de finales del periodo colonial, del siglo XVIII. Y, por supuesto, ese segundo día cierra Rodrigo Navarrete y mi persona, hablando justamente de los proyectos del 2014, Casa Bicentenario, y este año, 2016, con Antigua Corte Suprema de Justicia. El día miércoles tendremos al antropólogo George Amais, del Centro Nacional de Historia y, perdón, del Centro de Diversidad Cultural y la Universidad Central de Venezuela, que nos habla un poco sobre ese proceso histórico de los materiales hallados en el sitio. Luego tendremos como punto de cierre, desde un punto de vista arqueológico, a dos estudiantes de la Escuela de Antropología que están realizando su trabajo de grado en estos espacios, que son las tesistas Benalí González y Adriana Godoy, que han sido partícipes en estas dos etapas, 2014 y 2016, como voluntarias en el proceso de excavación, y que de alguna manera se incentivaron a hacer su trabajo de grado haciendo una interpretación sobre la vida cotidiana de la ciudad de Caracas desde los hallazgos arqueológicos en estos sitios. El día jueves tendremos al antropólogo Emanuel Amodio, quien nos dará una aproximación desde la antropología histórica sobre la ciudad colonial, la Caracas colonial, y por supuesto sobre la acción misional, ¿sí? Los franciscanos estando acá en Venezuela desde el siglo XVI. Y cierra ese día el arquitecto Francisco Pérez Gallego, también profesor de la Universidad Central de Venezuela y presidente de ICOMOS Venezuela, quien nos dará también desde un punto de vista arquitectónico, o sea, cuál es ese proceso de restauración, de remodelación, que está concebido desde la arquitectura a los sitios patrimoniales, ¿sí? Y también, bueno, también nos dará una aproximación de esa arquitectura colonial que se lleva a cabo, que se ha llevado a cabo en Caracas. Y como cierre, el día viernes 23 estará, por supuesto, el padre Numa Molina, que es el párroco de la Iglesia de San Francisco, y que nos dará una perspectiva católica, ¿no?, de cómo ha sido ese proceso misional propiamente desde el periodo colonial y todo este periodo hasta la actualidad. Y los historiadores, tal como lo dijo el profesor Enrique Nóbrega, estarán invitados el historiador Pedro Calzadilla, Enrique Nóbrega, Jonathan Montilla, quienes han sido parte de ese proyecto, o lo que se está llevando como a cabo ese proyecto histórico-cultural Casa Bicentenario. Bueno, interesante entonces todo lo que tendremos en ese ciclo de charlas. Ya para finalizar, todavía quedan cupos. El que esté interesado, nos esté escuchando y quiera participar, ¿la vía para hacerlo, Lewis? Sí, bueno, todavía justamente quedan cupos, son cupos limitados. Es hasta el día de mañana la inscripción. Se pueden hacer por los correos puestaenusosocial@gmail.com, como el correo cardosolewis@gmail.com, porque, bueno, he sido parte de la organización de esta actividad. Y se invita a toda la población, no solamente estudiantes de pregrado, estudiantes ya egresados de la Escuela de Antropología, de Historia, de Arquitectos, sino a toda la población que esté interesada, que le interese un poco la historia de la ciudad, conocer un poco más sobre la historia de la ciudad, sobre la cual transitamos diariamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lewis, por la participación en el programa. Muchísima suerte y éxito, no solo en los trabajos y en la finalización de todo ese proyecto en la Casa Bicentenario, sino también en este ciclo de charlas. Sí, otra cosita que quería comentar rápidamente es que, bueno, el ciclo de charlas está desde el 19 al 23 de septiembre de este año. Sin embargo, se está llevando en paralelo también una exposición sobre, contextualizando también todo este proceso de intervención, los antecedentes históricos del lugar. Y esta exposición va a estar desde el día 19 hasta el 9 de diciembre de este año, donde, bueno, también todos están invitados, no solamente a visitar la Villa Santa Inés, a conocer un poco nuestra sede, sino también esa exposición que va a estar ahí presente, que se da como ese proceso de guiatura, que se estará manteniendo ahí hasta el 9 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias, Lewis. Ya saben, los correos entonces y también por nuestras redes sociales. Si alguien está interesado, por allí nos manda un mensaje y también los ponemos en contacto con Lewis y con los organizadores. 8:55 minutos, llegamos al final de La Tierra de los Míos. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En los controles estuvo Luis Arroyo. En la dirección general de la emisora, Enza García, y en la locución, Geraldine Valor Guerra, y quien les habla, Eduardo José Pérez. Los dejamos con un tema musical y nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos.